Transmite CXA6 en 9620 kHz, banda de 19 metros. En 15 minutos llegará a ustedes un programa con música y noticias especialmente preparado por el SODRE desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay.